Oye, no vayas tan rápido, baja la velocidad. Ay, relájate, ni que este carro fuera cualquier cosa. Es lo último en tecnología que ha sacado la Porsche. Cuenta con 7 airbags, sistema de control de tracción inteligente, sistema de frenado electrónico, EBS, suspensión autorregulable. Pues no hay nada de qué preocuparse. Bueno, sí, muy lindo tu carro y todo, pero en serio, vamos muy rápido. Ay, ya, amargada. Tranquila, mejor cuéntame cómo te fue con Juanpis el fin de semana, ya son novios. No, todavía no. Él quiere que vayamos muy despacio y la verdad es mejor. No tengo ningún problema con eso. Ah, en cambio Mateo y yo vamos súper bien. Estuvimos de paseo con su familia, pues aburrido y todo, pero nada que hacer. ¡Ay, mira! ¡Ahí me está escribiendo! ¡Pásame el celular! ¡Ay, mira lo que me dice! ¡Que nos veamos esta noche! ¿Y qué le estás diciendo? Que sí, obvio, ¿que a qué hora? ¡Ay, sí! ¡Pero mucho cuidado! ¡Mira al frente! ¡Sí, sí! ¡Eso estoy haciendo! ¡Mira que me dice que me ponga algo lindo para él! ¡Ya te imaginarás por Amiga, qué! ¡Amiga, cuidado! ¡Mira ese carro! Aproximadamente 5.000 muertos y 40.000 heridos de gravedad dejan los accidentes de tránsito cada año en Colombia, convirtiéndose en la segunda causa de muerte en el país. Según el Banco Mundial, quienes sufren generalmente el daño son jóvenes y se establece que el 70% de las muertes se registran en las ciudades. El Instituto Nacional de Medicina Legal, con corte a 16 de julio de 2002, a través de la Corporación Fondo de Prevención Vial, informó acerca del índice de accidentalidad en el departamento de Risaralda, donde en total han sido 1.503 heridos y 129 muertos. Además, los principales afectados son motociclistas y peatones. Es por eso que, aunque se han consolidado acciones en el país para controlar este tipo de hechos, la principal causa de muerte después de los homicidios siguen siendo los accidentes de tránsito. Entre las razones por las que se generan estos hechos están las fallas mecánicas, los conductores borrachos y las imprudencias como invadir el carril contrario y las distracciones por usar el celular. Mauricio Cuellar, experto en transporte del Banco Mundial, asegura que más que sancionar, hace falta que los conductores se eduquen sobre la importancia de tener conductas seguras como usar el cinturón de seguridad, no conducir borracho, respetar las normas de tránsito o darle prelación al peatón. La concienciación del respeto por los transeúntes es necesaria en Colombia, pues si medimos con Estados Unidos, la tasa de víctimas mortales peatones es 42 veces superior, con un 39%, mientras que en Estados Unidos es de un 11%, teniendo en cuenta que allá el número de vehículos por habitante es mucho mayor que en Colombia. En este momento se han implementado campañas como la de inteligencia vial para evitar los accidentes y con el fin de que los transeúntes comprendan y se apropien del buen uso de las vías.